muchas veces nos olvidamos de detalles del amor. Muchas veces nos olvidamos de detalles del amor. Si tuviste un amor y te dejó una herida, son etapas. Presa de ti yo fui, con mis cinco sentidos tuve tu amor, con mis cinco sentidos acepté tu decisión, con mis cinco sentidos me llevé tu adiós y con mis cinco sentidos me quedé con mi dolor. Quedé con mi dolor.